Me enamoré de una chica, bonita y llena de granos. La cabeza le pica y no tiene un diente sano. Le gusta mucho pintar a esta linda morocha. Me ofrecí para ayudar y ahí me agarro la brocha. Quédate conmigo, negra, jugaremos al tesón. Sería lo mismo que al teto, pero con el lobizón. Quédate conmigo, negra, jugaremos al tesón. Sería lo mismo que al teto, pero con el lobizón. El deporte le gustaba, me lo contó su hermanita. Parece que patinaba desde que era muy chiquita. Si está bien arreglada, mi chica es bien bonita. Pero recién levantada, parece la monachita. Quédate conmigo, negra, jugaremos al tesón. Sería lo mismo que al teto, pero con el lobizón. Quédate conmigo, negra, jugaremos al tesón. Sería lo mismo que al teto, pero con el lobizón. Quédate conmigo.